Cada año por estas fechas, ya saben que les hablamos de una iniciativa que, de hecho, ni siquiera tuvo interrupción durante los peores momentos de la pandemia. Estamos hablando de un concurso de cuentos sobre la discapacidad que pone en marcha desde hace ya 13 años la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric. Se va acercando además el día 3 de diciembre, ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en torno a esa fecha, en concreto, bueno, pues se organiza lo que es la entrega de premios de este concurso, y es como decimos, una forma de dar realce, de destacar esta conmemoración cada año, y por eso que, bueno, pues en estos primeros días de noviembre conocemos ya la convocatoria de las bases para lo que es esta edición de ese concurso de cuentos sobre la discapacidad. Vamos a ofrecerles todos los detalles junto al presidente de Discubric. Ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Manolo Piñero. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Como decimos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con datos al respecto, pero también, en definitiva, sobre lo que es la actualidad de Discubric, que pasa, por ejemplo, por lo que será ese nuevo local, su nueva sede. Vamos a quedarnos con distintas novedades al respecto. Lo primero, Manolo, como decíamos, decimotercera edición del concurso de cuentos. ¿Es esa la edición? Es cierto que ha habido, lo querías apuntar, ¿no?, una errata en el cartel, pero estamos ya en la edición número 13. Sí, exactamente. Sí, es que en el cartel hemos tenido un fallo porque, claro, el año pasado se hizo telemáticamente y el cartel del año pasado no se hizo en el mismo sitio, en la imprenta de... Y entonces se hizo, me lo hicieron a mí una amiga, y entonces este año, cuando he ido yo a la imprenta a que me hicieran el cartel, pues claro, ellos tenían el 11, entonces han puesto a poner el 12. Uh-huh. Pero vamos, en realidad es el 13. Uh-huh. Ya el año que viene pues pondremos el 14 para que ya vaya en tu orden. No es por, por tanto, no es por tema de, como se suele decir, ¿no? A veces que no gusta utilizar el 13, pasa en el fútbol también incluso, ese dorsal, ese número. Bueno, pues en este caso no ha sido por eso, sino simplemente por una errata sobre lo que, bueno, pues las ediciones, porque recordemos que además el año pasado fue una edición muy especial que se desarrolló vía telemática por la situación en que nos encontrábamos, ¿no? Sí, exactamente. Claro, como no se podía ir a ningún colegio, pues claro, teníamos que hacerlo de esta manera, porque estaba el panorama como estaba. No se podía ir al colegio, no se podía llevar nada al colegio, porque claro, pues, con tanta manipulación de objetos, de los cuadernillos, de los... que si yo te los entrego, tú me lo entregas a mí, y entonces podía haber algún contagio, entonces se decidió hacerlo por vía telemática. Uh-huh. Y así nos quitamos de tener... No fue tan buena como otros años, porque claro, hacer telemática no es diferente a hacerla así en persona, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se hizo y salió todo bien. Uh-huh. De hecho, es verdad que hubo menos participación, ¿verdad?, que de lo que es habitual, porque en las últimas ediciones, con este formato habitual, no telemático, bueno, pues habían superado el centenar, ¿no?, de participantes, y es verdad que hubo un descenso el año pasado, también por toda la propia situación, ¿no?, que hizo que menos colegios participaran. Exactamente, sí, porque algunos no participaron siquiera, ningún alumno. Pero claro, también, como estaba la cosa, pues bueno, tampoco le vamos a exigir nada. La cosa vino así se realizó, y bueno, que hubo menos participación, pero bueno, lo importante es que se pudo realizar el concurso, y para que no se quedara atrás. Sí. Esta iniciativa que hacemos todos los años. Así que se lleva adelante este año, además retomando un poco la normalidad anterior, y en ese sentido, bueno, pues como decíamos, se retoma lo que es el formato habitual, ya no vía telemática, sino que el alumnado pues realiza sus cuentos, y vosotros lo vais recogiendo, bueno, pues justo cuando ya finalice el plazo, ¿no? Exactamente, el día 22 de noviembre es la recogida de los cuentos. Ya iremos colegio por colegio para ir recogiéndolo. Y ya luego será el fallo, unos días más tarde se hará el fallo. Y bueno, a ver cómo este año cuánto se presentan. Tenemos 160 alumnos este año que son los que pueden participar en este concurso. Pues vamos, he ido preguntando colegio por colegio y al final son 160 los alumnos que están en quinto curso de primaria. Recordemos ese aspecto que además habéis mantenido para que cada año, bueno, pues les vaya tocando, ¿no?, a unos alumnos, y se mantiene eso. Pueden participar el alumnado de quinto curso de los distintos colegios, y como nos decías, por tanto, este año 180 para 180 que hay en los distintos colegios de nuestra localidad. Y bueno, lo cierto es que en otras ediciones por encima incluso del centenar de participantes. Y es un poco lo que se espera este año, ¿no? Sí, eso esperemos. Uh-huh. Esperamos que haya una gran participación. Espero que, bueno, 180 no creo que vaya a llegar a ver. Pero bueno, yo con que haya 100 o 100 y poco lo conformamos. Pero vamos, me gustaría que algún día hiciéramos un pleno, que participaran todos. Se trata de una iniciativa que es verdad que cada colegio gestiona de una forma, ¿verdad? En algunos casos, bueno, pues se reparten lo que sería esos folletos de esas plantillas, ¿no?, de participación entre el alumnado. En otros casos, en las propias clases lo van abordando y van realizando como trabajo de clase, ¿verdad? Eso ya depende de cada colegio, ¿no? Sí, eso ya depende de cada profesor también. Uh-huh. O colegio profesor, vamos, así hay profesores que están más concienciados con esto, pues lo ponen, lo causan ahí para que los niños lo hagan, y en algunos casos creo que hasta puntúa, o sea, uh-huh, les puntúa como nota. Entonces, pues mira, me parece, por esa parte me parece muy bien. Claro que sí, y además eso se nota después, la participación, porque hay un buen número de participantes de ese centro en cuestión, y bueno, pues es lo que se espera. Además, ese es el objetivo, ¿verdad, Manolo? La concienciación de cara a las futuras generaciones, ¿no? Exactamente, que desde pequeños se vayan concienciando de lo que es la discapacidad y los problemas que tienen las personas con movilidad reducida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, la física, pero vamos, también está la orgánica, la psíquica y la sensorial, ¿no?, que son las cuatro discapacidades que hay. Entonces, es bueno que ellos desde pequeños vayan conociendo las distintas discapacidades que haya, ¿no?, y cómo se enfrenta cada persona a la vida habitual, ¿no?, de esta persona con discapacidad. Y una serie de capacidades que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas y que van variando, de hecho, dependiendo de nuestras edades, y por tanto, bueno, pues una forma también, ¿no?, de que lo tengan en cuenta, esa concienciación, sensibilización de cara al futuro y al presente ya, de hecho. Pues todo ello con este 13º concurso de cuentos sobre la discapacidad. Nos decías la posibilidad de participar, el plazo de presentación abierto hasta el día 22, ¿no? Sí, exactamente. Hasta el día 22 pueden, bueno, ellos mismos en el colegio imagino que se lo llevarán a tu casa, a lo que sea, y después el día 22, pues ya, como he dicho antes, iremos a recogerlo nosotros y ya haremos luego el fallo. ¿Vosotros ya habéis estado en los distintos centros repartiendo las plantillas, cartelería, me comentabas? Sí, sí, ya he estado por allí y he repartido los carteles y las plantillas. Así que ya depende de ello. Muy bien, pues además de ese objetivo, evidentemente, pues lo cierto es que también cuentan con sus premios, como cada año. Y bueno, pues ¿cuáles serían en esta edición los premios que habéis previsto? Bueno, como siempre, este año tenemos los mismos premios que el año pasado, pero vamos, ya el primer, no, los tres, son tres premios, y todos iguales, los tres premios iguales, una tablet, más un libro, más material, un vale por material escolar. Sí, para... De 20 euros para material escolar. Así que, vamos, creo yo que el premio está bastante bien. Muy bien, para los tres trabajos seleccionados contarán con esos premios que se entregarán, supongo que, hombre, dependerá de la situación entonces, pero siempre además el objetivo, no el año pasado porque era muy complicado, pero bueno, la intención es realizar algún tipo de acto de entrega en el que además se hace coincidir con, como decíamos, con el 3 de diciembre, ¿verdad?, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, exactamente, pero este año he llegado tarde a pedir el salón de Francisco Fatou, entonces, porque ya lo habían, ese día, el día 3, ya lo tiene adjudicado otra asociación que va a hacer un acto allí, entonces lo haremos un día antes, será el día 2. El 2 de diciembre, sí, sí. En cualquier caso es verdad que otras veces, dependiendo en qué día cayera, ¿verdad?, se hacía antes o después, ¿no? Claro, porque por ejemplo el año que viene cae en sábado, entonces el sábado no lo vamos a hacer, lo haríamos el viernes o el jueves, ya veríamos qué día también lo podremos hacer el año que viene, y sí, claro, si pudiera hacer, pero claro, este año, como te he dicho, cuando he solicitado el salón ya ese día estaba adjudicado, entonces hemos tenido que coger el día 2, pero vamos, tampoco... está tan lejos de la fecha del día 3. Claro, es la previa en definitiva de la conmemoración y también sirve, ¿no?, para concienciar en torno a esa jornada que, bueno, pues lanza ese mensaje, evidentemente, poner sobre la mesa todas las problemáticas que afectan a las personas con discapacidad cada año, aunque el trabajo es diario, pero sobre todo, bueno, pues especialmente en torno a ese día. Y por tanto vais a retomar también ese acto con esas características, quiero decir, ¿no? Evidentemente con la medida adecuada, mascarilla y lo que todos conocemos, pero que en definitiva se intentará realizar como otros años entregando allí los premios. Exactamente, vemos que la cosa siga como hasta ahora y el día 2 pues se pueda realizar como siempre se ha hecho. Claro, claro está que siempre eso sí, con su distancia, su mascarilla, todo su protocolo para que todo salga bien y no tengamos que lamentar luego ninguna contagio ni nada. Sí, sí, claro. Pero vamos, que aquello es grande y vamos, y hay distancia para que los niños puedan, en vez de estar tan juntos, que se pongan más dispersos, ¿no? Y ya está, para que no estén tan juntos. Pues todo ello, ya decimos, sobre lo que será el acto de entrega de premios de esta decimotercera edición del concurso de cuentos sobre la discapacidad. Los padres y madres, ¿no?, los que nos estén escuchando en estos momentos, que digan, bueno, ¿cómo puede participar mi hijo o mi hija que está en quinto curso del colegio? Es decir, que cada colegio tiene la información, como decíamos, y por tanto, a través de los propios centros educativos, bueno, pues se va a coordinar la participación. En el caso de que se deje libre para el alumnado, bueno, pues puede estar pendiente, ¿no?, padre, madre, si quiere que participe, recordárselo, que todavía hasta el día 22 de noviembre, pues es posible. Sí, sí, claro, ya los padres que estén escuchando ahora, pues ya lo saben, que está este concurso, que vamos, que su hijo puede participar para así poder, hombre, llevarse un premio. Bueno, estos tres premios, así que, hombre, yo lo veo un buen premio para que los niños se conciencien más de lo que es la discapacidad, ¿no? Y los padres, pues bueno, pues le pueden echar una mano, que también imagino que en muchos casos será así. Recordemos que se trata de la redacción de un cuento en torno a lo que es la temática de personas con discapacidad, ¿verdad? Exactamente, es un cuento, o sea, tiene que ser una cosa inventada, no vale escribir una cosa que sea real, ¿no? Como muchas veces mi abuelo tiene, le dio un ictus, le dio, y esas cosas no es un cuento, eso es una historia verídica, es una historia real, no es un cuento, entonces ahí tiene que entrar la inventiva del niño, ¿no? En intentar inventarse un cuento que haya alguien o algo, o algún, porque claro, aquí no, como un cuento, puede ser una persona, un animal o cualquier cosa que ellos inventen, ¿no? Que tenga una discapacidad. Así que también se valora, por tanto, esa creatividad literaria, ¿no? Con la realización de ese cuento y, evidentemente, con la temática en torno a la discapacidad. Pues, exactamente, sí, sí. Tiene que estar inventado, o sea, no un cuento tan, no puede ser, como he dicho antes, una historia real. Uh-huh. Vamos, en las bases, al final se lo he recalcado en el escrito que vea, que no son hechos reales lo que tienen que poner en el cuento, sino un cuento. Uh-huh. Pues sí. Como su palabra dice, es un cuento, no es una historia real. Para fomentar esa propia creatividad del alumnado. Pues todo ello sobre este concurso de cuentos sobre la discapacidad, pero ya decíamos que aprovechando que estamos hablando con Manolo, queríamos repasar también todas las iniciativas que se han venido desarrollando a lo largo del año. Es verdad que este concurso es una de las más destacadas, ¿verdad? Una de las más especiales, sin duda, pero hemos hablado en otros momentos y hacíamos referencia, ¿no?, a esas campañas, sobre todo a las que os habéis estado sumando, que llegan por parte de FEGADI, ¿no?, de la Federación a nivel provincial o autonómica, y que, bueno, pues ponen sobre la mesa, a través de esas campañas, las distintas problemáticas en torno a las que os enfrentáis cada día, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, las campañas de accesibilidad en el transporte, también accesibilidad a los sitios públicos, a los edificios públicos, con la barrera arquitectónica. Estos son lo que más se ha reivindicado en esta campaña. Campañas vía telemática, incluso los encuentros, me comentabas, ¿verdad? También por videollamada, en todo este tiempo que hemos atravesado, evidentemente, a causa de la pandemia, pero es verdad que ya hay convocatorias por parte de la Federación de Colectivos a nivel provincial o autonómico, que ya sí se va intentando retomar la normalidad también en ese sentido, con convocatorias presenciales de reuniones, ¿verdad? Sí, bueno, la última que hemos tenido no ha sido presencial, ha sido por videoconferencia, pero ya las próximas no sabemos cómo se harán. No sabemos, depende también cómo vaya evolucionando la pandemia. La situación. También, claro. De hecho, el día 27 de este mes tenemos un acto en Jerez, que ya es presencial, porque los premios FEGADI que se le dan a asociaciones, empresas privadas y públicas, se le entregan unos premios por los valores que tienen sobre, bueno, y lo que hacen por y para la discapacidad. Entonces, ese día, el 27 de noviembre, se hará en Jerez una entrega de premios, pero aparte también hay un almuerzo y un, bueno, y después hay un, se da una copa y demás, vamos. Y ya este año pues vamos a recuperar esa normalidad, y esperemos que así sea, porque claro, también dependiendo de cómo esté la situación, entonces, la pandemia, claro, porque lo mismo cuando llegue el día 27, no queremos que pase, pero por desgracia esté la cosa peor, pues lo mismo se tiene que suspender, pero esperemos que la cosa siga así y vaya mucho, en vez de a peor, que vaya mejor, ¿no? Por supuesto. Y claro, pues ahí tenemos también la oportunidad de vernos otra vez todos los discapacitados de otras asociaciones que ya llevamos un año y pico sin podernos ver. Solo nos vemos a través de aquí de la videoconferencia. Claro, sí, será una oportunidad de nuevo para el reencuentro, desde luego, a través de este tipo de eventos. Hombre, y allí ya, hombre, también aparte allí se lee un comunicado, bueno, un comunicado, un manifiesto, manifiesto que se lee siempre. Y este año, como te he dicho, es el 27, porque caen sábado y el día 3 caen viernes, entonces lo han querido hacer un sábado, entonces ya, si lo hubieran puesto para el otro sábado, sería el día 4 y ya, total, que al final se hace el día 27. Pero bueno, lo importante es estar allí, participar y premiar a quien lleva adelante estos valores con las personas con discapacidad. Por supuesto que sí. Y otra cuestión, Manolo, que quería recordar contigo, en la nueva sede de la que venimos hablando, se va avanzando en ese sentido, y me comentabas que, bueno, pues está con los últimos detalles, ¿no? Últimos trabajos de instalación eléctrica, etcétera. ¿Para cuándo podría ser posible la inauguración? ¿Qué os comentan? Bueno, nos comentan que tienen que hacer antes de que termine el año. Ahora no sabemos si es este mes o el que viene. Ya depende de cuando termine la instalación que queda. Porque hay unas cuantas instalaciones eléctricas que hay que poner. Y bueno, a ver. Recordemos que eso se solucione pronto y más pronto que tarde estemos allí. Así que otra cosa no os puedo decir porque no... Claro, sí. Lo que ya queda menos, por tanto, van avanzando esos trabajos y apunta, por tanto, desde el ayuntamiento que, recordemos, se trata de un local municipal cedido que está ubicado en la antigua cooperativa Unificación, aquí a unos metros, justo al lado de donde está la escuela de artesanos de La Piel, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Está, vamos, al ladito. Ahí han tenido que hacer una puerta en el lago para el acceso para nosotros. Así que esperemos que mientras más pronto esté, más pronto estaremos allí dando servicio a nuestros socios. O sea, para que tengan un local como Dios manda y tengan espacio allí para hacer todo lo que queremos hacer, que ahora mismo en el otro local no podemos porque tenemos una dimensiones muy reducidas del local y no podemos hacer, no pueden los socios estar allí haciendo otras cosas que les vendría bien, vamos, ejercicio y demás. Claro, van a ser instalaciones más amplias, van a dar más posibilidades. Exacto. De cara al futuro, desde luego, y en el plano económico además van a ahorrar, ¿no?, ese coste añadido que de alquiler que tenéis cada mes. Así que todo suma y desde luego va a ser importante de cara al futuro para todas las actividades que queréis poner en marcha, ¿verdad? Exactamente, hombre. Es un dinero que ya no habrá que abonar y que lo utilizaremos para otros fines, como debe ser. No, porque claro, la asociación se nutre de las cuotas de los socios, de alguna subvención, y claro, ese dinero nos gustaría mejor invertirlo en la asociación, en talleres o en algún profesional que le dé fisioterapia o una trabajadora social, ¿no?, para hacer algunos proyectos y demás, y bueno, y no en el alquiler, pero bueno. Esperemos que estemos pronto allí y ese dinero no lo ahorremos. Pues con ese deseo de verlo, pues nos vamos a quedar, estaremos atentos a esas novedades también y por supuesto en torno al día 3 de diciembre, en la conmemoración de ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, coincidiendo con la entrega de premios en torno a este 13º concurso de cuentos sobre la discapacidad que hoy queríamos que fuese protagonista, ya con la convocatoria de las bases de nuevo este año para el alumnado de quinto curso de los distintos colegios de nuestra localidad. Pues Manolo, nos vamos a quedar en este punto. No sé si hay algo más que añadirnos. Animar a la participación. Bueno, lo que tú desees, por supuesto. Coméntanos. Sí, sí. Como tú has dicho, animar a todos los niños que participen, que, hombre, el premio está muy bien y, hombre, y aparte del premio para cada niño, intentaremos a ver si este año podemos darle un regalo a cada participante, aparte de su diploma, que también se le dará a cada participante. Pues eso, sí. Y ya está. Bueno, agradecer al ayuntamiento, a la papelería, etcétera, y al Potro, que son los patrocinadores de este concurso, que gracias a ellos pues se puede hacer este concurso. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Y lo dicho, Manolo, de todas formas ya retomamos en cuanto que finalice lo que es el plazo de presentación, se conozcan ya los ganadores y por supuesto también nos hagamos eco de ese manifiesto que cada año se elabora en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que lo dicho, Manolo Piñero, presidente de Discubric, como siempre, muchísimas gracias. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.